Hubo un momento en que me planteé seriamente vender la Surface Go. Pero mira tú por dónde, que tengo el modelo básico. Le estoy sacando un partido estos días bastante importante. ¿Por qué? Porque como sabéis, tengo el PC Xeon, que lo tengo como NAS personal, como segundo NAS personal. Me da gran satisfacción. Que además lo tengo compartiendo por torrent películas en blanco y negro libres de derechos de autor, es decir, dando más de lo que he descargado, lo cual me satisface mucho porque, bueno, me alegra mucho cuando alguien tiene algo que yo tengo curiosidad de ver, que esas películas de cine mudo incluso, pues que de pronto las tiene alguien y me la puedo descargar rápidamente, pues qué bueno es poder también contribuir con una máquina que está conectada a internet y que está compartiendo, pues, a un ritmo constante un montón de archivos. Hoy ya he terminado de montar y se está poniendo operativo y se están copiando un montón de archivos a un PC muchísimo más modesto, que me salió muy barato, que es un PC AMD A4 con 8 GB de RAM, procesador gama media baja, que lo he puesto con Windows 10. Lo he puesto con Resilio y lo he puesto con Zero Tier. Bueno, para mí Zero Tier es uno de estos servicios que no sé qué haría yo sin Zero Tier. No lo sé. Como, sí, tendría VPN, sí, estaría todo el día con VPN para arriba y para abajo. Pero la facilidad para montar Zero Tier y luego decir, venga, me voy a conectar por escritorio remoto. O me voy a ir al explorador de archivos, voy a copiar, voy a borrar, voy a mover de aquí para allá. Eso es un lujo, eso es una chulada. Sobre todo si tienes equipos dispersos, ¿no? Si solo tienes un equipo que estás en casa, bueno, aún así, ¿no? Porque hay otra cosa que me permite, bueno, dentro de las muchas cosas que me permite Zero Tier, es que tengo el teléfono móvil, mi teléfono móvil con Android. Y con un explorador de archivos decente, pues me conecto. Venga, conéctate a este servidor. ¿A qué servidor? Meto la IP de Zero Tier, que es una IP 10. Interrogación, interrogación, etcétera, etcétera. Venga, usuario y contraseña del equipo, que es el administrador del equipo. Mira, pues tienes aquí el disco duro C y el disco duro D. Venga, me meto aquí, acá, o venga, ahora voy a escuchar este podcast que tengo descargado, ahora voy a ver esta película, ahora voy a ver este archivo, lo modifico, lo que sea, y eso es una maravilla, eso es la ubicuidad. Claro, con Windows puedo hacer, ¿eh? También con Windows, y de hecho a veces lo he hecho. El otro día, ¿qué pasó? El otro día estaba echándome la siesta, el domingo, me estaba echando una siestecilla, y Bato, al amigo Bato, que mando un saludo, me escribe por el grupo de Telegram Converso que la radio está caída, se ve que ha llegado al final de la playlist, se me olvidó darle a ponerlo en bucle y no suena nada. Bueno, yo tenía a mi gato ahí al lado, no quería moverme, pues nada, cojo el iPad mini, venga, me conecto por AnyDesk, me conecto a la primera pantalla porque tiene dos pantallas mi PC de sobremesa de casa. Venga, cojo esto, venga, VLC, lo pongo ahí en bucle otra vez y a funcionar. Entonces, todas estas cositas, todas estas tonterías a mí me gustan muchísimo, ¿no? Así que, bueno, ahora que el PC no estoy físicamente delante de él, pero lo tengo conectado al Xeon, con lo cual lo tengo conectado al segundo NAS y ahí estoy copiando cosas, pues lo que he hecho es que, bueno, me gusta distribuir mis copias, de forma que si falla un disco duro, pues tener copias en 3, 4 o más sitios. Bueno, más no, tampoco ahí me he venido arriba. Entonces, ahora con Zero Tier es otra aplicación muy chula, una aplicación de sincronización gratuita, que te permite coger y decir, venga, voy a compartir esta carpeta. Y bueno, cualquiera se la puede instalar en su PC, en su Mac o en su teléfono. con una clave que yo tengo. Hay dos claves, una clave de lectura y otra de lectura y escritura. Pues yo comparto con vosotros la clave de lectura y cualquiera se puede instalar Resilio, meter la clave de lectura, ver las carpetas que hay, coger lo que le interesa y, como decían mis amigos los anarcos, compartir es bueno, que también lo dice el amigo Richard Stallman. Ahora mismo, al final, he simplificado lo que tengo en el equipo AMD y tengo dos carpetas, una que se llama Resilio y otra que se llama Resilio App. Y en esa carpeta, que se llama Resilio App, la idea es que, no sé si dársela a todo el mundo, que sería un poco una locura, o dársela a aquellos que me lo pidan, pues sería una carpeta con permisos de escritura. De forma que si alguien quiere subir algo, pues puede subir algo. Y luego, de esa especie de sala de espera temporal, pues yo puedo ver que alguien me diga, mira, Converso, te he subido esto, yo qué sé. Estos archivos que están muy bonitos, que tienen así un pelaje suave y tal, y que ronronean, pues estos archivos que he subido, ahí los tienen. Yo los miro y digo, ¡ah, qué bonitos son! Tienen chip, están vacunados, perfecto. Pues entonces los muevo a la carpeta pública, la que solo tiene permisos de lectura y cualquiera lo puede descargar. Entonces, bueno, una forma sencilla de tener ahí cosas. Hay un disco duro de 1 TB. O sea, el equipo ese es un equipo un poco Frankenstein, porque la AMD A4 tiene el disco duro principal, es un disco duro de un portátil de 1 TB, y luego tiene un segundo disco duro que se lo he puesto hace un rato, que es un disco duro de 3 TB. Entonces la idea es ir subiendo cositas, ahí cositas y cositas. Y la única pregunta, la única duda que tengo es si el procesador podría tirar de muchas descargas. Lo cierto es que ahora pues no hay mucha gente que se haya puesto a descargar cosas. Lo máximo, porque acaba de empezar, lo publiqué en Telegram, 4 personas se han puesto a descargar. Y el procesador pues iba bien, 30-40%, picos de 30, del 40%, la memoria RAM a la mitad. Así que el equipo no va mal. Habría que ver pues un poco qué pasaría o qué pasará cuando a lo mejor haya 50 personas, que no sé si llegaré a eso, porque la comunidad de 400 personas, pues no sé si 50 personas se podrían conectar simultáneamente, o 100. Yo, por mí, genial, cuanta más gente, mejor, porque el equipo, como os he dicho, hay una filosofía detrás de ese equipo, que es la isla de vidas en red, es tener nuestro propio servidor, nuestro propio internet, nuestro propio archive.org, donde podemos subir nuestras cosas, y eso es privado. Ahí pues compartimos como grupo de amigos, como comunidad, como ciudadanos de una república independiente, y esto es propio de la ciudadanía y de la presidencia de esta nación. Así que bueno, estamos empezando. Comienzo humilde, con hardware barato, pero algún día sueño que esto vaya más y a más y a más, y al final pues sea tan ingobernable que voluntarios se tengan que poner a administrar servidores pues más potentes y más serios. Y todo esto me ilusiona y espero que a vosotros también. Así que ya sabéis, compartid cosas legales, ¿eh? Que compartir es bueno, no es malo.